El concierto de este verano 2015 en Jódar es el domingo 30 de agosto y de nuevo nos llega por partida triple a partir de las 10 de la noche en el auditorio del Complejo Polideportivo Palomares. Lo abrirá Merche, que quiere contarte y cantarte las canciones de su último disco y los grandes éxitos de su repertorio. Merche, por fin, en Jódar. Y a continuación, presentación en la provincia del ganador de La Voz 2015. Antonio José nos llega a puntito de presentar su primer trabajo. Merche y Antonio José en Jódar, domingo 30 de agosto, con gran fiesta de animación final, con DJs y la selección de todos los éxitos del verano. Organiza Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Jódar. Produce FECO Producciones Artísticas. Venta anticipada de entradas, 7 euros en Radio Jódar Ser. Yo te espero cada noche. Te esperamos esa noche para hacerla contigo. Una noche inolvidable. ¡Chao!